Aquí tenemos aquí un disquito simpático para ti, que estás solito en tu casa. A ver, a ver. Ah, sí, síntesis. Vacaciones en Tel Aviv. Yana nos da clases de historia, nos explica un montón de teoría. Yana es de izquierda, sí, claro, defiende algunas cosas perdidas. Ella es alemana y, como no, también sionista. Lo que Yana nunca nos cuenta es que hacía su abuelo en los 30. Vacaciones en Tel Aviv. Bienvenidas las personas, los animales y las cosas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Marcus está llorando con esos pobres soldados que sufren tanto matando a niños y ancianos. Vacaciones en Tel Aviv. Aquí estamos de nuevo en otra edición de este programa infame, decadente y a la vez divertente. Hoy es 22 de marzo del año 2025, en la semana más lluviosa de la historia reciente de la ciudad de Madrid. Y recuerden que, como dicen ahora Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, rearme no se dice rearme, se dice preparación 2030. Pues sí, queridos amigos, este es el mundo que nos ha tocado vivir, esta es la nueva guerra fría, templada, calentita, no se sabe, pero ante todo no se dejen engañar por la estupidez, porque la estupidez solo genera estúpidos, y estúpidos tenemos de sobra, así que no queremos más. Como de costumbre, tenemos que agradecer a todas las radios libres que reemiten este infame programa. Ellas sabrán por qué lo hacen. Y desde aquí queremos dar nuestro más sincero abrazo a los compañeros granadinos de Radio Almaina, desde que nos remiten desde el 88.5 de la FM granadina, los viernes a las 3 de la tarde, a los compañeros de Radio La Trama de Sabadell, que nos remiten los jueves a las 6 de la tarde, y los compañeros de Radio La Granja de Zaragoza, que nos remiten los martes a la 1 del mediodía. Todo nuestro apoyo, por supuesto, a la lucha que están llevando los compañeros de Radio Almaina para que la Junta de Andalucía reconozca su derecho a la comunicación. Recuerden aquella cosa que el Partido Socialista Obrero Español destruyó con la Ley de Medios de 1987-89 aproximadamente, que vino a decir que solo las empresas con dinero y con beneficios pueden comunicarse y expresarse, y el resto a callar y a ver el tomate. Bien, recuerden que pueden escribirnos con sus dudas, propuestas o insultos a enfrancadecadencia@gmail.com. Y nada, aquí estamos hoy con un invitado muy especial para mí como presentador de este programa, porque es un vigués insigne, llamado Carlos Portela, guionista de TVOs desde los tiempos pretéritos de la historia del TVO. Todavía el TVO no tenía la O de TVO y ya estaba haciendo TVOs, así que bienvenido, Carlos. Muy buenas. Luego hablaremos un poquito de su larguísima trayectoria, pero para que nuestros oyentes así ya se ubiquen un poquito, su último TVO tiene un nombre que ahora nos explicará, que yo siempre digo Contrition, pero no es Contrition, es Contrition, y seguro que se dice de otra manera, pero que bueno, ha funcionado bastante bien. Me acaba de decir que va por la tercera edición, o sea que mis más sinceras felicitaciones. No está solo Carlos con nosotros, tenemos una compañía muy habitual, muy especial y molto pericolosa. Seguro que alguno ya sabe de quién se trata. Milagros. Milagros in the house. Milagros in the house. House. Bienvenida, Milagros. Bien hallados. ¿Cómo estás? Pues bastante bien. ¿Qué intenciones traes? Hoy vengo nerviosa casi como cuando me casé. ¿Por qué? Hoy no sé. Porque hoy me ha dado por los nervios. ¿Hoy te ha dado por los nervios? Que era muy guapo el chico del coche. Joder, ¡ay, qué gracia! Tu primera intervención ya tienes que estar así, de verdad, ¿eh? De verdad. Es que de tanto dinero invertido en terapia y que no te curas, ¿eh? No, es que yo no me quiero curar. Si es mejor estar un medio loco, pues mejor. Ay. Bueno, pues muchas gracias por venir. Esperemos que pases un buen rato y que nos respetes, que me respetes al invitado, por favor. Sí, hombre, a Carlos. Carlos me lo respetarás. Y a mi amiga también. Venga, que además no nos la has presentado. Bueno, a mí no me has respetado tú mucho nunca. A ver, preséntanos a tu amiga. Pues mi amiga se llama, ahora no me acuerdo, Vanessa. Bienvenida, Vanessa. Hola, buenos días. Es guapísima, mira. Sí. Muy guapísima. ¿Cómo se porta Milagros contigo, Vanessa? Muy bien. Sí, eso siempre es que todavía no tiene confianza. No, tengo mucha confianza. Es muy buena, muy guapa. Es alemana, pero parece hispana. Tiene unos ojazos, un pelo. Es muy guapa. Bueno, muy bien. Así que mira. Pues encantada. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias. Cuando quieras, ya sabes, puedes intervenir. Si necesitamos una intervención de urgencia para que aplaques a Milagros, contamos contigo. Si yo estoy bien. Ya, eso dices ahora. Yo estoy descafeinada ya. Estás descafeinada, sí, eso ya me gustaría. Bien, bienvenidas las dos. Y vamos con la entrevista, Carlos. Bueno, antes de nada, siempre nos gusta que nos hagan una breve introducción de dónde viene uno. Lo que pasa es que, claro, y su trayectoria. Pasa que la tuya, como nos pongamos a hacerla así con detalle, se nos acaba el programa y no estamos ni por la mitad. Entonces, muy brevemente, ¿de dónde sales? Bueno, de Vigo. Uh-huh. Eso es un punto positivo. Sí. Eso en este programa puntúa. Claro. Y nada, yo, bueno, empiezo como aficionado a los cómics, gracias a mi hermano, que era 5 años mayor, entonces pues me llega un material que es el material europeo y material de los primeros tebeos Marvel que empiezan a salir, y yo, bueno, a partir de los 13, 14 años me vuelvo absolutamente loco por los tebeos. Que estamos hablando de los años 70, mediados... Sí, bueno, un poco más tarde. Pues, bueno, sí, claro. Sí, pues sí. Es que el tiempo pasa, Carlos. Finales de los 70, más o menos. Finales, sí. Casi ya llegando a los 80. Uh-huh. Y nada, lo que pasa es que en esos momentos. Ya incluso conseguir cómics en Vigo era difícil. Era difícil, sí, claro. Porque ¿qué tiendas en los 80 principios? Pues había una en la calle de los Vinos, que era una aventura. Bueno, tenías 13 años y de allí, pues lo más probable es que salías sin pasta y sin cómics. Sí, claro. Pero no por culpa del librero. No por culpa del librero. El librero, el pobre, bueno, hacía lo que podía. Pero bueno, que aquella zona no era turística, no era como ahora. Sí, cierto. Era, bueno, y a partir de ahí, pues. Lo que primero que quise fue hacer un fanzine, que lo conseguí hacer con 16, 17 años, y sacamos dos números, incluso, bueno, que 500 ejemplares de tirada, que ahora... ¿500 ejemplares? Sí, sí, que bueno, yo ahora lo pienso y digo, no sé cómo nos hicieron caso para darnos publicidad y esas cosas, porque éramos unos enanos. ¿De qué fanzine hablamos? Interlínea, es que ese yo no llegué a conocerlo, yo llegué cuando el Frente Comisario. Uf, eso es bastante después. Claro. Y luego, bueno, a partir de ahí yo salto a una radio... Uh-huh. También que estaba vinculado, yo estoy en los jesuitas y empiezo a hacer varios programas, entre ellos, bueno, uno de punk, otro de bueno, música folk y por supuesto uno de cómic y otro de cine. Y el de cómic me tiro haciéndolo 15 años. De ahí también luego ya, bueno, hago la carrera que no... O sea que ya llevas más tiempo de radio sobre cómic que yo, porque nosotros llevamos 9. Bueno, yo claro, lo tuve que dejar porque luego me salió lo de la tele. Ajá. Que yo en principio entré en la tele gallega para hacer guionista del programa Sabarín Club, sí. Sí, que le iba a hacer con Toñito Blanco se muere. Y la gente de con Toñito Blanco, el director de La Matanza Caníbal de los Garrulos Lisérgicos. Sí, yo la última vez que lo vi, de hecho, bueno, estábamos, hacemos de extra en un vídeo de Siniestro Total, que eran colegas nuestros, en el Yo Dije Ye, y bueno, no, íbamos a vernos en el programa para hacer una sección juntos, los dos y tal, y bueno, pues él se murió. Y que aparte fue una de esas muertes tan... Chunga. Desgraciadamente habituales por la droga en Galicia en esos años de plomo, que eran no sé de qué se hacen las agujas hidropónicas, pero vamos. Sí. Y nada, luego, bueno, ahí fue una sorpresa también, porque eso, yo iba como para estar, digamos, detrás de las cámaras, y su secretaria, el director del programa, me dijo, oye, ¿por qué no haces una cosa así como medio de coña? Y dije, bueno, pues nos metemos un personaje, porque... Y el chiste duró 5 años, saliendo todos los días. Entonces, claro, esto era una cosa que llevaba bastante mal, porque a mí no me gusta, aunque luego la gente me decía, oh, tal, no sé qué, pero luego ibas allí y te conocía todo Cristo. Entonces, claro, yo que salía de noche y estas cosas, pues no, ya no volaba tanto que todo el mundo porque... supiera que... Y menos mal que no había móviles que te hacían fotos. Cierto, y cosas. Sí, cierto, cierto. Sí, claro, eso poco se habla del sí. peligro que mira, genera no, eso es y del daño que hace eso a la gente que se convierte en viral, que es gente que también tiene vida y también tiene empleo. Lo he vivido porque al mismo tiempo, claro, yo estaba en La Haya, también empieza el mundo de las series, ahí nos conocemos un grupo de amigos que son Tosar, Zaera, Coira y yo y tal, y otra gente más y tal, y bueno, pues empezamos todos a trabajar un poco en audiovisual. A mí me gustaba escribir tele y me gustaba los cómics. Lo que tenía claro es que con los cómics en España en esos momentos, que son los años 90, pues después del catacross de las revistas y tal, sí, de la desaparición, sensación, sí, yo siempre tenía la sensación de que llevábamos tarde, ¿sabes? La gente con la que trabajaba de, vaya hombre, que justo lo van a cerrar, ¿no? Y esto lo he comentado a veces con Javier Olivares y con otra gente, que teníamos un poco la sensación de ir cerrando editoriales cada vez que llegábamos, pero bueno, pues fuimos tirando y luego, bueno, yo empecé a trabajar sobre todo en tele, haciendo series de ficción. Desde ya, me pongo ya en el 2000 y desde el 2000 hasta aquí sin parar. Y luego, pues cómics, pues los he ido alternando. Yo en cómics sí que es verdad que, así como en tele, he trabajado mucho por encargo, en lo que me pedían y tal. En cómics no, en cómics he hecho solamente las cosas que quería hacer. Autoría. Precisamente, claro, pues porque pasta no... Aunque luego es verdad que han ido muy bien, pero... para lo que es el mercado español, vamos. Sí. Pero la pretensión no era esa. La pretensión era decir, bueno, ese es mi reducto de libertad, ¿no? Aquí yo hago lo que me da la gana y solamente con quien me da la gana y con gente con la que me llevo bien. Y esto para mí es un placer, aunque sean 1000 horas y no ganes un duro. Pero es un planteamiento diferente al meramente profesional. Entonces eso te da también muchas satisfacciones de otro tipo. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte creo que es algo muy común, ¿no? De, por suerte o por desgracia, vamos a decirlo así. No, obliga a la industria. Porque a la fuerza ahorcan, sí. Pero sí que pasa mucho eso, por un lado, revitaliza o hace auténtica la producción de cómics de gente que no lo necesita para vivir, pero porque está viviendo otra cosa, y eso también nos está privando de más obra de esos autores, por sí, otro lado. Sí, claro, ¿no? Es que al final se lo sacas a las horas de descanso, claro. Es que las otras tienes que estar currando normal, claro, para pagar las facturas. Para vivir. Entonces, esto es lo... Pero bueno, no sé, es decir, está asumido. Bueno, la verdad es que, Jova, has abierto ahí un montón de frentes de los que me interesaría hablar. Como siempre, se quedarán más de la mitad en el tintero, pero sí quiero que me aclares... ¿Qué personaje era ese personaje de Savarín? El doctor Tenete. ¿Cuál era el grito de guerra de despedida? A pasarlo bomba. Es sí, que eso... además, bueno, ahí sí que hay una anécdota muy graciosa, porque al principio cuando... Pues claro, como el símbolo del programa era una X, que en teoría era como, para la gente que no sabe Galicia, era como la bola de cristal, por sí, entenderlo, ¿no? Sí. Muy gamberra, nosotros la música la metíamos música de, bueno, de rock y tal, estaba en Defcon 2, Siniestro... Sí, fueron los años dorados de los 90, empezó también el Bravú y todo esto. Pero era, bueno, básicamente, claro, ya hacíamos vídeos con la música de Ren y Stimpy, con cosas así de Happy Happy Joy Joy, pero la versión punk y todo esto, porque era la música que nos gustaba a nosotros, el garaje y todo esto. Entonces, bueno, pues nos dejaban y curiosamente funcionó. Yo creo que porque no tratábamos a los niños como si fueran tontos, ¿no? De hecho, es que yo era adolescente, yo chupé eso, yo mamé eso en mi adolescencia. Ya te estás quitando años, qué bonito. No, yo soy del 79, Dios no, mío, no engaño, o sea, a nadie. Qué horror, no voy a mi casa. Pero sí recuerdo que eso a mí me flipaba, pero es que a mis hermanos pequeños, que yo les sacaba 10 y 13 años, les flipaba también. No, no se trataba, era este tema de son niños, les vale cualquier cosa. Sí, no, a los adultos son, claro, los que se comen cualquier mierda. Además, yo creo que es decir, tú cuando eres pequeño lo que quieres es como los mayores. Claro. Entonces, nosotros era, bueno, lo que nos gustaba a nosotros y funcionó. Simplemente. Y luego, que yo me consideraba el antipresentador. O sea, tenía... Que tú hacías recomendaciones, tu sección era, sí, tú ahí era con sobre, una camiseta sobre, en un sí. sitio lleno de TVs y hablabas del Vengador Tóxico, de sí, de todo. De, o sea, cultura serie de cómics. Pop en todo su... O sea, me faltó hablar del pelo de Vilma Picapiedra, porque claro, imagínate, todos los días, porque era de lunes a viernes, todos los días una edición, durante 5 años. Es que... Eso es mucha faena. Es mucha faena. ¿Y ahí estabas trabajando como autónomo o estabas en plantilla en la TVG? Pues estaba en esa cosa, ese limbo extraño que he tenido muchos años TVG de contratos, que no sabías muy bien en qué estaba. Se supone que se llamaban contratos artísticos, pero bueno, esto era una especie de autónomo raro. Al principio no teníamos vacaciones, luego sí, porque hubo, bueno, 20.000 problemas que ha habido siempre con TVG, ¿no? Bueno, aún siguen, de hecho, ahora con los Viernes Negros y todo esto, porque... El Viernes Negro, que es un modo de protesta a los trabajadores de TVG, sí, contra la línea editorial o la censura. Bueno, o... contra la censura, claro. Yo también, cuando hicimos la cuenta atrás, que era sobre el Prestige y tal, a mí me salió la primera parte y... Eso era un documental, ¿no? O un... Iba a ser una película, pero en mi caso acabó siendo una novela gráfica. Ajá, vale. Y bueno, pues hombre, le daba un poco a todo el mundo. Claro, pero yo creo que yo me quedé muy decepcionado de la raza humana en general y de lo que pasó allí. Y bueno, a mí, claro, yo trabajaba en la tele, estaba en la parte, en ese caso, llevando la parte de promociones, y me llamaron al capítulo y me dijeron, después de que salió la primera parte, hombre, es que esto no deberías decir. Te digo yo, claro, porque he dicho que se censura y ha salido en El País. Me dicen, sí. Y digo, bueno, pues entonces, si me echáis, entonces una página van a salir dos, porque claro, es evidente que estáis dándoles la razón a lo que yo he dicho. Claro. Es que, vamos a ver, ¿quién se cree que una tele pública no mete en mano el gobierno de turno? Claro, es que, vamos, obviamente. Sería una ingenuidad absoluta. Es, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, bueno, pero te decían estas cosas, y gente supuestamente de izquierdas, entonces también te quedas con cara de póker, ¿no? Diciendo, bueno, pues vale. Sí, cierto. Bien, bien interesante. Bueno, vamos a entrar ya con la chicha, y me gustaría saber, tú que tienes una amplia experiencia, ¿cómo ves tú el panorama de los tebeos en España desde que arrancaste hasta ahora? Wow. Así en general, ¿ha ido a mejor, ha ido a peor? ¿Qué ha ido a mejor, qué ha ido a peor? Bueno, yo creo que ha ido a mejor como lectores. Uh-huh. Y porque de repente se ha incorporado pues un número grandísimo de autoras, esto ha abierto nuevos temas, han cambiado los formatos gracias a, en parte, a la inclusión del manga. Del manga. Y a que, bueno, la forma de producir se ha abierto, y hemos pasado de que antes era solamente el álbum francés, porque heredado de la Segunda Guerra Mundial, que venía de un problema de papel, entonces por eso todos tenían 48 o 64 páginas, esto viene de ahí, sí. ¿Ah, sí? Sí, claro, es decir, se pasa de álbumes que tenían 100 páginas, 180, a después de la Segunda Guerra Mundial, como hay restricciones de papel, cambian el modelo para que encajen eso, y a cambio ponen color. Ajá. De hecho, por eso los álbumes están redibujados. Si ves las primeras ediciones, este es el acuerdo que se llega. Entonces, a partir de ahí, se formaliza eso como estándar. Y por eso son todos múltiplos de 8 y tal, para que precisamente se puedan plegar. Y también los comic books tienen 24 páginas. Todo esto viene de ahí. O sea, de en el fondo, de ahorrar dinero en una imprenta. Sí, de una cuestión productiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto, cuando ya aparecen las imprentas digitales, todos los procesos digitales, y irrumpe el manga, pues esto abre. Por un lado, ¿no? Aparte, entra con mucha fuerza, apoyado por el anime, y esto hace que los editores se replanteen la cuestión. Entonces, por un lado, muy bueno, porque empezamos a tener pues unas temáticas mucho más grandes, se incorpora autoras, que esto era una cosa que teníamos ahí, ¿sabes?, pendiente, porque en España en concreto veníamos del franquismo, que consideraba los tebeos para niños. Pasamos al famoso boom de los 80, que supuestamente es el cómic de autor, pero, hombre, si le echas un ojo, es más bien cómic para adolescente, pues con gotas de sexo, y luego sí, hay obras que evidentemente son muy buenas, ¿no? Entre todo ese marco. Pero yo creo que es una resaca de lo anterior. Y luego la cosa se pasa en los 90 y primeros del 2000, una especie de desierto extraño en el que las revistas desaparecen como modelo, porque la gente percibe que los álbumes salen muy rápido después de que se prepublican, y entonces no les compensa comprar las revistas. Claro, porque la revista lo que hacía era pequeños adelantos, ¿no? Tú te comprabas un Cimo, Puntotem, un Metal Hurlant, y te daban 5 páginas de una historia de 48 que te las iban... Sí, entonces cada vez se acercaba más la publicación del álbum al final de la serialización. Vale. Y esto provocó, tanto en España como en Francia, que era el modelo francés exportado e italiano, que al final acabas encerrando. Pues, ¿por qué? Porque la gente... Claro, porque el lector espera que salga el álbum. Pues y me espero 5 meses y ya tengo el libro, y ya veo si me interesa o no. Claro. Pero, claro, esto favorecía también la venta al extranjero de las obras, la circulación por toda Europa, los formatos estaban estandarizados, entonces digamos que para los autores era mucho mejor. ¿Era mejor el modelo económico, hablo de económico. Sí, no, pero ¿el modelo de la revista o el modelo de...? El modelo de la revista. Ajá. O sea, desde un punto de vista meramente económico. Sí. Desde un punto de vista de libertad creativa, pues mil veces mejor ahora. Sí. Claro, porque la novela gráfica, en ese sentido, que no es lo que se entendía antes por cómic de autor, en general, pues lo que es, te da mucho más libertad a la hora del número de páginas, entonces puedes meterte en temas más enjundiosos, pero ¿cuál es el problema? Que nos hemos pasado muchos años diciendo que no está, tengamos como hacen las novelas, el libro y tal. Pues muy bien, ahí tenéis el 8% o el 10% de los derechos de portada, quitándole el IVA por el precio de facial, y eso es lo que vais a cobrar de adelanto. Y como las tiradas son de entre 1.000 y 3.000, pues echad cuentas. O sea, si un TVO vale 20 euros y te van a dar 2 como mucho por ejemplar, si has vendido 1.500, te has pagado 3.000 euros por una cosa que te puede llevar un año y medio de trabajo. Claro. O sea, este es el resultado. Los números son fáciles. Eso nos gusta mucho en este programa, precisamente, que tratamos de dar una visión materialista sobre la realidad, no en términos cientificistas ni nada, pero sí de explicar la realidad como lo que es y el trabajo de los artistas como que es, en su parte de trabajo de cuestión laboral. Siempre nos interesan este tipo de información, que además consideramos que están muy ocultadas dentro del relato general de los medios de masas, que priman siempre la inspiración, el interés, el artista como una especie de mito, ¿no? Y en realidad es un señor que también paga facturas. Sí, bueno, esto está heredado también del 19 de la bohemia francesa, pero totalmente, poco totalmente tiene que ver con la realidad. Es el modelo de la nueva, el artista como cura de la nueva, sí, del nuevo culto, ¿no? Que es el mercado. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones que resultaban más favorables? Yo creo que vamos a ver, evidentemente ahora lo que se da es que hay algunos otros que pues tienen, o sea, por lo que sea, conectan y venden mucho, uh-huh, y esa gente pues vive muy bien, lógicamente, porque además, uh-huh, se lo merece, pues se lo curra. Sí. Pero el problema que tienes es que lo mínimo para, ya los álbumes, por lo menos en España, uh-huh, de 48 o 64 páginas, que era una cosa asumible, uh-huh, para un dibujante o para un guionista dibujante, no, los editores no los quieren, no, porque la gente se ha acostumbrado al tocho. De una novela gráfica o te veo gordo, ¿de cuántas páginas estamos hablando? De 100 para arriba hablamos. De 100 para arriba, ¿no? Claro, entonces yo, por ejemplo, hablabas antes de Contrition. Bueno, pues Contrition. Eso, Contrition. Contrition. Bueno, da igual, si es que a mí me da igual, hay gente que lo diga como quiera, si es que da lo mismo, o sea, hablamos de lo mismo. ¿Cuántas páginas tiene Contrition? Pues es el equivalente a 3 álbumes. Uh-huh. Eso lo hablaba con Keiko. Vale. Keiko me decía, claro, es que yo hacía un álbum antes cada 6 meses. Claro. Claro, esto en realidad nos ha llevado año y medio. Claro. Y lo que has cobrado a priori, claro, o sea, por la primera tirada, como si fuese uno. Entonces, claro, sale rentable, y luego tienes la suerte de que se venda a otros países y que funcione y que no sé qué. Sí, pero bueno, ya estamos poniendo muchos condicionantes. Claro, es decir, ya no, lo que es la no remuneración. De ti, ni siquiera, exacto. O sea, sí, porque puedes tener una mala, no, desde una mala crítica a una mala distribución y te comes con patatas tu TVO. Sí, o que hay sistemas cojonudos que pasan desapercibidos. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque hay una producción de 5.000 y pico al año en España. O sea, no llega a la barbaridad de los 10.000 que hay aproximadamente en Francia, uh-huh, que a mí me decían libreros en Francia. El problema que tenemos es que cada semana llegan tantos títulos que sacas uno de la caja, si se vende, sacas más, y si no, devuelves la caja sin abrir. Ya. Prácticamente. Uh-huh. Entonces, claro, hay muchas cosas que no llegan ni siquiera la gente entera que existe. Y es normal, uh-huh, porque ellos tienen un problema de almacenaje, es decir, ¿dónde metes tanta cantidad de novedades? No tienes espacio en la librería, uh-huh, para mostrar ni siquiera todo, sí, lo que sale. Los es que a la semana siguiente tienes otra vez el mismo problema. Entonces esto, pero bueno, esto pasa en la literatura y yo creo que en muchos campos, ¿no? Uh-huh. Que hay una especie de sobreproducción. Pero claro, y sí, todos decimos, sí, no, sí, sí, pero claro, ¿y quién dice? Pues yo el mío no lo hago. Pues no lo hago, o no, sí, el mío que no se venda. El claro, mío yo lo hago, yo, pero no lo venda. O sea, ah. Marquina creo que hizo un TVO, él y una autora, hablando de esto, ¿no? De cómo acabar con el mercado del cómic, no se tenía ni puta idea, no me acuerdo muy bien cuál era el título. Uh-huh. Yo me lo leí y luego hablando con él, cuando vino a la Fundación Telefónica, le decía, ya, claro, pero ¿a quién le dices no publiques? Tío, si todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. O sea, claro. Luego la cuestión es, bueno, si conectas, no conectas. Porque además yo creo que a veces no tiene mucho que ver con que las cosas sean buenas o no, ¿eh? Yo hay libros que, cuando yo hacía el programa de radio o luego hice recomendaciones en la radio gallega y tal, de cómics, yo intentaba también a veces, pues, recomendar cosas que, o sea, yo creo que a lo mejor pasa desapercibido, uh-huh, y vale la pena. Sí. O sea, yo aparte, bueno, siempre los he seguido haciendo, pero sobre todo soy hiperlector. Uh-huh. Y me interesaba siempre también, pues, por el medio, pues, por cómo se hacía en otros países, etcétera, por la historia de la historieta. Entonces, claro, también, bueno, lo que tengo es un problema de espacio enorme. Básicamente, lo acabo con una mochila que vamos. Sí, o sea, que una mudanza para ti es un marrón. Una mudanza para mí es la con muerte. Con pinchos, sí. Sí, hombre, estamos hablando de 30.000 cómics. ¿Eh? Claro, o sea, sí, sí, eso no leídos, se guarda en una caja de zapatos. Y releídos, porque yo recuerdo que tú, mejor me equivoco, que hablo de memoria vital, pero alguna vez me suena verte en alguna entrevista o en algún medio, he oído hablar de el placer de releer. Sí. Que es algo que a mí me encanta. Y como alguien que no, que desconfía mucho de la masa o del gregarismo, siempre desconfío del, buah, tienes que ver esta última serie, tienes que leer esto último. Y es como, tú dame tiempo. Si dentro de 10 años sigues diciendo lo mismo, pero a lo mejor me lo pero leo. Ahí te cargas a los autores. Como todo sí, el mundo sí, funcione como sí, tú, por supuesto, nos vamos sí, todos sí, al paro. No, yo mi labor es la divulgación desde aquí, pero yo soy mucho de leer TVO de biblioteca y de segunda mano y de releer TVO. Yo sí. Este año he releído más de lo que he leído. No, yo a mucha gente le digo lo de, es que me dicen, son muy caros. Tío, están las bibliotecas y no es una cuestión tampoco de que te dejes la pasta que no tienes. Es cierto que y esto es un tema que yo creo que hay que abordar. Joder, es que estamos abriendo un montón de temas, no me da la capacidad para centrarlos todos. Pero el precio de los TVOs también es una movida, porque yo recuerdo Perdona, que de chorrito... El precio de las copas es una movida. El precio de todo y es una no movida. Y eso no lo discute nadie. Sí, bueno, no estoy de acuerdo. Yo llevo 20 años viviendo en Madrid y, no... y yo en Madrid solo he bebido las copas a las que me han invitado. Y en Vigo, en cambio, cuando podía beber copas a tres pavos en el Tonis, pues yo ahí me apretaba cuatro gin tonis tan pichi. Pero por 15 pavos, obviamente, no me compro. Y aparte, eso es como las cervezas a 6 euros. Yo voy a salas de conciertos, yo no bebo cerveza en los sitios que me vende. Pero bueno, la gente no lo discute. O no discute el precio de un festival o de una entrada ahora a un concierto. Lo discute, creo que hay que discutirlo. Yo desde luego sí lo hago, sí lo discuto mucho. Sí entiendo que como sociedad de consumidores en la que nos han convertido, asumimos el precio como una especie de fenómeno natural en casi todos los ámbitos. Pero como el nuestro ahora mismo que estamos hablando son los tebeos, es un hecho. No lo digo desde un punto de vista moralista, ni estoy diciendo los libreros son malos porque luego cobran y se van a sus mansiones. Y menos mal que existen. Menos mal que existen, por supuesto. Y claro que sí, es algo que consideramos que hay que apoyar y que, vamos, los necesitamos. Pero hay una realidad objetiva, que es que tú te vas a una tienda de tebeos. Vamos, es que a mí me pasa. Yo hago así un barrido y digo, si ahora comprara por pulsión, 100 pavos se me habían caído antes de terminar los 180 grados. O sea, miro aquí, digo, este, y este son 25, y miro este, 30, y miro este, y este es una reedición de tal, de tapa. Yo creo que eso tiene una razón de ser. Venga, pues dale. Bueno, no sé si mi razonamiento es acertado o no, pero creo que tiene que ver con el envejecimiento del público. Sí, es totalmente. Decir, con que durante unos años se dejó de hacer historieta para niños, precisamente por este rollo del franquismo de... la historieta estaba asociado a Bruguera y a la cosa así como más retrógrada. Uh-huh. Entonces la gente se quiso sacar esa etiqueta, pasó lo del cómic de autor, el cómic fantástico, etcétera, etcétera, y ese hueco quedó vacío. Lo ocupó el manga y los superhéroes. Sí. Uh-huh. Y entonces esto ha creado, ahora empieza a haber, por suerte, autores y autoras que se dedican a hacer cómic infantil, pero hay un salto generacional. Y ahí entró el anime a saco y se llevó a mucho público. No, totalmente. Que luego, aparte, o que mucho público se recondujo hacia el infantil o infanto-juvenil, se recondujo hacia el manga. Y es difícil que la gente salte a otras cosas. Es decir, es más fácil que yo, a lo mejor, que me he formado leyendo cómic europeo, cómic americano, de repente empecé a leer manga y leo absolutamente de todo, independiente, no sé qué. Uh-huh. No, o sea, soy omnívoro leyendo. O sea, no quiere decir que me guste todo, pero tengo a priori. Pero no eres un prejuicioso. No, para nada. Pero sí que es cierto que sí conozco gente que, incluso cosas tan absurdas como solo leo Marvel o solo leo DC. Sí, eso ya es un poco fanatismo de consumo, ¿no? Sí. Es un poco tribu urbana de hábito de consumo, pero que ni siquiera tienes lo divertido de salir a la calle y molar o pegarte con otros. Sí, porque además dices, bueno, pero si los autores a veces cambian, esto es como los equipos de fútbol. Sí, sí. ¿No? O sea, al final son empresas y los tipos van cambiando, según, lógicamente, si les mejoran las condiciones o les dan más libertad. No sé, yo creo que ahí el problema está en eso, en que hay mucha nostalgia, es decir, hay mucho tomo de 40 a 50 euros que básicamente va para público de 40 años para arriba, y lo ves en las librerías cuando vas. Totalmente. Que sí, los tuvieron de pequeños. Tal, igual que está pasando con los juguetes o con esta cosa que hay. Y el cine. Todo este movimiento de como de rollo retro, de tener en tu casa juguetes y no sé qué, que tenías cuando en la infancia, pero sin abrir. Pues de exposición, pues porque no los tuviste, los perdiste o lo que sea. Entonces creo que ahí hay un fenómeno pues de Peter Panismo o no sé, o de volver a la Arcadia o como se quiera ver, y que tiene que ver con eso. Dos, con que la gente joven evidentemente no tiene 30 euros para ganar. Claro. Entonces si le das a elegir, pues se puede comprar un manga porque cuesta 8. Claro. Y son 150 páginas. Claro, lógicamente. Entonces es de puro sentido común. Sí, o sea, sí. Es muy interesante. Yo a ese fenómeno del que tú hablas de un poco la impotencia de la producción cultural que se está viendo cada vez más reflejada tanto en la música como en los cómics, le llamo coprofagia cultural, ¿no? Que es un poco lo que parece, ¿no? Que para que ahora Pixar va a estrenar Coco 2. Ya, ahora todos son franquicias. ¿Quién necesita Coco 2? Ya, pues. Y sobre todo viniendo de compañías que venían a ser vanguardia de algo, ¿no? Y de repente el repliegue es evidente, ¿no? Es como que solo vamos a vender aquello que ya se vendió, al final, ¿qué estás haciendo? El reciclaje en el claro, mal sentido. Pero ¿no? Además, encima lo están haciendo con todas las de estas de que llaman live action, que bueno, es un poco live action. Ah, live action, que es hacer una peli de dibujos animados con señores. Sí, que es una cosa muy extraña, porque es la libertad que te da el dibujo animado. Claro, que es la gracia, que para mí es la gracia. Es la gracia, claro, es la gracia. De repente, yo he visto alguna de estas por curiosidad, sí. Incluso me básicamente a los números musicales a ver qué tal, y de hecho esto no es para mí. A mí desde luego no me gusta. Pues muy muy muy de acuerdo con eso y muy interesante. La verdad es que es siento que se me está escapando el programa entre los dedos, pero como hemos llegado al Ecuador, o lo que se viene conociendo como la mitad, Vamos a dar paso a la intervención de nuestro querido Pedro Alpera, que como siempre nos ha traído formal y puntualmente una sección. Es el mejor colaborador que he tenido en 9 años. Mira, Milagros, te voy a mirar a los ojos y te voy a decir, mira, puntualmente, para que tú vayas tomando nota, así con la mente, puntualidad. Vamos otra semanita más con las alperadas, a pesar de la lluvia y las inclemencias del tiempo. Y seguramente por eso pues he buscado un plan de interior. ¿Qué mejor que una exposición cuando está lloviendo mucho para poder pasar dentro de 1 hora o 2 horas dando vueltas calentito? Y se trata de la exposición dedicada a Chris Ware. Va a ser en el CCCB en Barcelona. Se inaugura el 2 de abril y va a estar nada menos que hasta el 9 de noviembre. Así que para todos los que vivan en Barcelona y alrededores, o los que tengáis planeado un viaje a Barcelona a lo largo del año, pues es una oportunidad estupenda de ver la obra de este autor. Para quien no lo conozca, Chris Ware es considerado seguramente uno de los autores más importantes de la actualidad. Es conocido por su estilo como muy de diseño, diría, muy referente a los cómics del principio del siglo pasado. Y tiene una obra que la verdad es que es muy, muy bonita de ver y de leer. Últimamente quizás sea más conocido por las portadas que ha hecho para el New Yorker y cosas de este estilo, pero tiene una obra de cómic muy extensa y muy interesante. Además, es de estas exposiciones que montan en el CCCB, que son extensas, de estas de, ya digo, de pasar una horita allí dando vueltas tranquilamente, y de las que además te cuentan un poco toda la trayectoria del autor, con lo que si no lo conoces es perfecto para conocerlo, y si lo conoces, pues para disfrutar de toda su obra. Y teniendo hoy de invitado a Carlos Portela, me ha hecho mucha ilusión porque creo que he leído un montón de cosas tuyas, Carlos. He estado mirando y, por ejemplo, me he acordado que tengo los cómics de Gorka, tanto la serie original como la que luego guionizaste tú, que fue una de esas cosas que a mí recuerdo que me encantó en su momento. De hecho, me han dado muchísimas ganas de releerlo ahora. También tengo por casa la antología de Comics 2000, por ejemplo, que también he visto que estabas ahí. Y quería preguntarte de todas estas cosas, porque claro, tienes una trayectoria larguísima, de todas estas cosas, cuando la gente habla contigo, ¿cuál es la que notas que te mencionan más o recuerdan con más cariño? Me da la sensación, voy a hacer un poco spoiler, que va a ser Esther. Porque recuerdo cuando salió que fue de estas cosas que sonó muchísimo. Y fue como muy importante esta vuelta del personaje de Purita Campos. Pero bueno, no sé, cuéntame, ¿cuál es el que la gente te recuerda con más cariño? Bueno, chavales, pues os dejo que sigáis con la entrevista. Pasadlo bien, no os dejéis los paraguas al salir. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. ¡Adiós! Pues ahí lo tenemos. Adelante, Carlos. Bueno, Esther sí, evidentemente, porque Esther, claro, era como el Mortadelo para chicas de la época. Y encima, claro, los chavales, digamos que tenían, incluso las chicas podían acceder a mucho más cómic. Sin embargo, ellas, específico para chicas, solo había la revista Lili, donde uh-huh. se publicaba Esther y, bueno, y otras series. Pero Esther fue la que cuajó. La entonces, que cuajó y la sí. que lo petó. Pues claro, a mí cuando me ofrecen la posibilidad de retomar las historias del personaje, porque se querían reeditar las historias clásicas, pero había un problema de derechos y toda esta historia complicado, que eso da un programa. Sí, que creo que los ingleses se lo quedaron por el morro, ¿no? Sí, por es que bueno, que sea, es que la cosa se les es da que bien a los ingleses quedarse mucho, las cosas por el morro. Mucho. Sí, te sí. podría contar yo también una anécdota que el latrocinio no, sí. no lo trabajan con torpeza, no, vamos a decir. Y además yo creo que son mejores propagandistas que los franceses. Se habla del chauvinismo sí, francés, sí, pero yo creo que los mayores chauvinistas son los británicos. Pues nada, es verdad que para mí fue una aventura increíble porque fue trabajar con ella, es decir, que era con Philip Douglas la creadora del personaje. Sí, me gustaría, porque es cierto que es historia del TVO en España, pero yo, por ejemplo, no he leído Esther en mi vida. Pues no lo sé, y es una pregunta que me hago, pero nunca lo he leído. Entonces me gustaría a nivel de números, porque creo que ahí también tenemos, vivimos de mucha mitología negativa, ¿no? Porque creemos que en España los TVOs empezaron en los 80, ¿no? Y eso sí, es bueno, falaz, ¿no? No, mentira. Y que ahora, cuando realmente España, cuando producía TVOs con estas cosas de las selecciones ilustradas, de las agencias de TVOs. Sí, bueno, antes incluso, ¿eh? O sea, de hecho, incluso antes de la Guerra Civil ya había producción súper interesante. Lo que pasa es que, bueno, se había abortada por sí, de hecho, claro. Cabrera Arnal, sin ir más lejos, que era un autor que en ese momento estaba despuntando, se fue a Francia y acabó haciendo PIF. PIF Le Chien, que era una revista que, bueno, vale, auspiciada por el Partido Comunista y tal, pero que compitió de tú a tú con Spirou y con Tintín. O sea, que ahora lo estén intentando recuperar, pero estuvo silenciado muchos años. ¿Por qué? Yo creo que pues porque era un español que al final no le dieron la nacionalidad francesa y ahí tenían ellos un conflicto. Bueno, sí, es que ya como nos metamos ahí, ya si quieres hablamos de la resistencia francesa, de dónde eran aquellos que resistían, claro, en la resistencia francesa. Pero bueno, la historia siempre se va poniendo capa sobre capa y siempre la cuenta el que está por encima, ¿no? Luego hay que ir por detrás a rescatar y a decir, no, pues esto que me habías dicho era mentira. Pero en términos así numéricos, sí me interesa saber, Esther, ¿cuánto vendía este? Pues mira, o sea, ¿de qué tiradas estamos en la época hablando? En que salía el Lili y todo esto, eran 300.000 a la semana. 300.000 números a la semana. Sí. ¿Pero solo en España? Sí. ¿Solo en España? Sí, claro. ¿Pero cuántos qué año estamos hablando? Por los 70. ¿Y cuántos habitantes tenía España? ¿30 millones? 35 más o menos, 35 creo, millones. Porque creo que había una cosa que se llamaba 35 millones de celtibérico, así que me ha venido la portada a la cabeza. El eslogan ahí, sí. Y pues una barbaridad, o sea, eso sí, ¿qué revista era vendía Mortadelo tanto? Y, el Hola vendía tanto, La Pronto. Mortadelo. Solo Mortadelo y ella. O sea, claro, son cifras que hoy por hoy, ¿cuántos TVO se venden hoy? Estábamos hablando antes. 300.000, hombre, pues a lo mejor Black Sat en Francia, bueno, sí, Black Sat en Francia, pero vamos, estamos hablando del número uno absoluto. Uh-huh. O sea, ni siquiera en Estados Unidos los superhéroes venden esas cifras en estos momentos. Claro, eso es lo que me... Un número uno concreto, sí, pero vamos, están muy lejos de las tiradas de finales de los 80, principios de los 90, del millón de ejemplares famoso de Jim Lee y todas estas cosas. Eso está... Jim Lee tiraba un millón de ejemplares. Tiraron, bueno, cuando ellos, antes de que se fundara Image, ellos se marcharan de Marvel, sí, llegaron a esas cifras, que fue cuando el tema también de la especulación de las portadas variantes y toda esta historia, que claro, a mí me hacía gracia cuando tenía algún amigo que decía, me voy a comprar las distintas portadas, y dices, pero vamos a ver, tío, algo que de lo que hay 2 millones de ejemplares nunca va a valer nada. Claro, sí, no, o sea, no se va a revalorizar. Puede ser que algo que del que haya 10.000, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero si hay 2 millones, o sea, es que no va a costar, claro, luego la mitad acabaron los cajones de $1 y todo este tipo de cosas, pero no, Esther, pues eso, bueno, y funcionó igual en Holanda, en Reino Unido, es una porque cosa Esther curiosa. En origen era un británico. Era británica, ¿no? Sí, sí, era un trabajo que se hacía desde... Bueno, el guión era de un británico, de Philip Douglas. Se lo mandaban a Pura. Pura lo dibujaba. Se hacía para el Reino Unido. Después se traducía. Se cortaba y se censuraba un poco. ¿Se censuraba, por ejemplo, en qué cuestiones? ¿Cuestiones pues mira, sexuales? Sexuales o cosas que no les parecían así un poco tal. Por ejemplo, la familia de Rita, que era un poco disfuncional, pues hicieron una especie de mocambo. Cuando de repente dices, pues no son el padre y la madre que se llevan mal, no, es el padre y aquí en España era el tío. Y dices, peor, porque aquí la sensación que te está dando cuando lo lees es de que aquí hay algún chachullo raro, algún estúpido raro en esta familia. Sí. Pero bueno, era la época, o bueno, había cosas que no les parecían bien y bueno, hacían pequeños cambios incluso en el dibujo y tal. Yo había leído que cuando la agencia esta en la que estaba Carlos Jiménez y Selecciones Ilustradas en Barcelona, que hacían cómics de encargo para los británicos, entonces claro, no había un Google para no había internet, no podías buscar imágenes con la facilidad, se hacían recortes en carpetas de coches, motos, edificios, sí, etcétera. Algunas de estas. Y claro, les decían, no, pues es que lo han devuelto, que quieren más niebla, que necesitan que haya un ambiente más de niebla, y entonces empezaban a meter niebla, pero en los interiores, en plan, había una discusión en un salón de una casa y ponían niebla por ahí como si hubiera niebla de las casas. Ahí, bueno, eso es otro tema, o sea, para, como que para da hablar. Ese tipo de traducciones así un poco a la brava. Había cosas muy locas, o sea, desde cosas, bueno, hechas aquí fuera o directamente traducidas aquí por gente que se inventaba directamente traducciones, o sea, y algunos que trabajan para Selecciones Ilustradas. Yo sí que, bueno, un día esto es un medio libre. En casa de Carlos Jiménez, hablando y tal de esto, han salido cosas muy graciosas. Algunas las he contado él en Los Profesionales, pero otras que te encuentras que decía, bueno, como no sabía novedad, Tunet Vila, que hacía a veces traducciones de cómics de Marvel, tiene un artículo muy bueno, Jaume Barker, creo que lo sacó en Dolmen hace unos años, que era buenísimo, hablando precisamente de cuando se dedicaban a traducir lo que les daba la gana, literalmente, y se saltaba completamente el texto original para poner lo que les salía de las narices o tal. O bueno, esto ha pasado con novelas también, de esa época, de kiosco y demás. Sí, sí, había casos muy graciosos, como, bueno, yo recuerdo, no recuerdo quién era la novela, que iban cantando en inglés Rentaten, Rentaten, pero que era como Ratatatán, y él alquila una tienda. Y fue lo que puso en la novela, ¿eh? O sea, esta es muy conocida, ¿eh? Dentro del mundo de los traductores. Ah, sí, no sabía yo esa historia. O sea, que bueno, historia. Vamos a ver, ahí los 70 dan para mucho porque, bueno, la gente también tenía que buscar la vida. Sí, o sea, claro, entonces, claro. Y yo creo que la gente ahí no tenía, bueno, Carlos Jiménez yo creo fue el primero en tener directamente conciencia artística y guardar los originales, darle valor a todo esto, tener conciencia de clase, de que esto, bueno, era más que un oficio, o por lo menos respetar el oficio, quererlo, o sea, una vocación. Yo creo que fue es la persona que ha cambiado. Hombre, estoy completamente de acuerdo contigo. Aparte, si no me equivoco, en el prólogo o en los agradecimientos de Contrition, ¿ves? Ya me sale, lo digo mal, Contrition, le pongo una C donde no existe. Agradeces a Carlos Jiménez, a Tardí y a otro que no. A Jean-Claude Forest. Que ese no lo conozco yo. Sí, lo conoces. Sí, lo conozco. Sí, es el autor de Barbarella. Ah, pero vale, que pues con Tardí hizo a Quimel. Vale. Ah, ok, vale, vale. Por abrirte los ojos en el sentido de con el cómic se pueden contar todas las cosas, se puede hablar, sí, de claro, todas las cosas. Que luego tú lo consigas. Otra pero cosa es que luego te salga sí, bien, sí lo consiguieron. Pero sin duda Carlos Jiménez es, sí. Yo es algo que vamos, tengo como por misión, cuando algún aficionado, colega de los tebeos no lo conoce o no lo valora, tengo por misión obligarle a verlo. No puedes no valorar a Carlos Jiménez. Porque es que, esto vamos, es... para cuellos te vuela la cabeza. Es que sobre todo más si piensas en el momento en que aparece. Claro. O sea, es que es autoficción, es lo que después se ha llamado slice of life, sí, es totalmente. Crítica social, es... todo, o sea, es decir, y te permite conocer tu propio país, o sea, también hay, claro, hay una cuestión ahí política y de conciencia, de entender la realidad más allá de la propaganda, más allá de la publicidad, entender una realidad y existente. Y si quieres hacer una novela gráfica condensada en 40 páginas. Exactamente, porque sí, la cantidad de mientras que tenía cada historieta es brutal, y cómo está narrado es una auténtica barbaridad. Y los profesionales o rambla arriba, rambla abajo, eso es un fragmento de época. Tú ahí puedes entender cómo era un país en un momento determinado, ¿no? Sí, yo, bueno, lo de ponerle la dedicatoria se lo dije a él después, cuando salió el libro, se lo llevé y se quedó así muy sorprendido y toda la historia. Me mandó un mail después de cenar en casa, en su casa, muy, muy, muy bonito, que lo tengo ahí guardado, porque desde cuando se murió Carlos Pacheco, que Carlos Pacheco era amigo de los dos y tal, y que además... Murió muy joven, además. Fue una cosa, jolín, es que pensaba que tenía una cosa, luego otra, y luego al final... Y fue el primero en llegar a Marvel en los 90 desde España con y abrir la puerta para mucha más gente. Pues claro, yo decía a Carlos, pues un día hacer una cosa. Es que el problema es que a veces a la gente a la que se le ven cosas y tal, no se le dice cuando ya está viva. Luego cuando se mueren, qué bueno era. Sí, no sé qué. Entonces sí. Yo dije, mira, yo a partir de lo de Carlos dije, esto lo cambio. Sí. Entonces dije, voy a empezar a dar las gracias por las cosas que yo creo que sabes, que a mí me han servido, me han ayudado, me han inspirado, lo que sea. Y empecé por ahí, ¿sabes? Es que es bueno, yo parto un poco de ese principio, ¿no? De que la veteranía es la veteranía, no solo por veteranía porque hayas aguantado muchos años, sino también por haber sido pionero, por haber empezado algo que otros han ido detrás. Ese abrir camino, ese ser el primero o de los primeros, ese mantenerte ahí, yo creo que es algo que, por supuesto, hay que respetar siempre, pero hay que revalorizar. Claro, es que porque si no caemos todo un poco en el presentismo ridículo, ¿no? Si es que además todo viene de atrás, es decir, todos hemos leído cosas, nos hemos inspirado, lo que sea, y el que diga lo contrario es que está condenado casi a repetir, lo cual no quiere decir que no puedan salir cosas nuevas. Por supuesto. Y temas nuevos, etcétera. Eso siempre ocurre. Y yo antes decía, creo que es el mejor momento como lector en la historia del cómic español. Sí, ¿crees eso? Totalmente. Básicamente porque hay un montón de gente nueva haciéndolo, estupenda, hay una variedad de temas que nunca ha habido de formatos, y dos, porque se están recuperando muchas cosas que estaban descatalogadas. Entonces, como lector es abrumador lo que hay. Como autor ya hablamos antes un poco, es otro tema. Y ahora, para que eso quede en el tintero, aparte de Esther, aunque fue un tema muy minoritario, del que me hablan con mucho cariño la gente que lo ha leído, es de Impresiones de la Isla. Bueno, es que yo quería dejar que terminaras, pero cuando hablamos de reediciones necesarias o de tebeos que te han abierto la cabeza, para mí fue Impresiones de la Isla, sin lugar a dudas. Recomendado además por mis grandes colegas Manolillo y por Jorge Taboada, que descanse, que fue lo que a mí me hizo ver, hostia, que hay otra movida, que es en serio, que esto yo no lo había visto nunca, que esto es inconcebible. Así que hablemos de Impresiones de la Isla. Esto ya como fan. Te lo pido. Pues, surge de presente de ese momento de principios de los 90, en los que nosotros empezamos a publicar, Fernando y yo, Fernando Iglesias, Fernando Iglesias, Cogel. Pues en el Zona 84, y nos avisa Fernando de Felipe diciendo, pues nos ofrecen una serie, y nos dicen, mira, es que va a cerrar en breve, Tuten no os va a pagar. Se quedó de hecho con los originales de la primera historia que publicamos, los originales no los tenemos, y bueno, pues yo le agradecí siempre a Fernando que nos avisara, y fue bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces conocimos a Juan Carlos Gómez, que el que fue después editor de Camaleón, donde salió precisamente Gorka claro, estaba sí, también la peña. Y estaba la peña, que la peña es claro. Un colectivo, que no es la peña, no estamos hablando de la gente, sino un colectivo que sí. Hacía aquella obra maestra de los 90, que se llamaba Mondo Lirondo, de donde sale Montéis, que claro. Es uno de los autores sí, con Alex mayor Fito, trayectoria. Claro. Sí, hay, en Camaleón acabamos coincidiendo. Sequeiros, uh-huh, pues Carmen García, Javi Rodríguez, o sea, todos acabamos ahí. Pero básicamente publicamos sin cobrar, o bueno, uh-huh, si se vendía algo, tal. Entonces, claro, yo hablando con Juan Carlos, porque Juan Carlos maquetaba la revista Crazy Comics, en la que, uh-huh, yo también hacía crítica, me dijo, vale, tal. Entonces yo le dije, bueno, Fernando me dijo, oye, me han llamado el Víbora, hacemos una cosa y tal. Y yo le dije, ¿y si empezamos a hablar de cosas que nos gustaban? Y dije, ¿y si hacemos un todo como en los años 20? ¿Y cómo hubieran sido los cómics si no hubiese habido interacción con el cine? O sea, no hice viñetas como tales. Uh-huh, uh-huh. Y dijimos, bueno, pues vamos. Es que eso a mí me rompió la cabeza. O sea, yo. Y empezar a leer esas páginas, uh-huh, sin viñetas y que todo encajara. Sí, que a veces me dio un vuelco. Se daba la vuelta. De hecho, Sergio García me lo recuerda siempre. Desde el año. Me dice, a mí yo flipé. Me dijo con lo del. De hecho, fue una cosa que le dio la idea también de lo de los caminos y tal. Uh-huh. Me decía, esto es una cosa que en aquel momento, me acuerdo, nos conocimos, que le acababa de hacer a Mura. Uh-huh. Y luego también Montéis le llamaba el OVNI. Me decía, porque es el tema más raro que salió en los 90. Bueno, lo que pasa es que era muy laborioso, no sacábamos nada, uh-huh, y era un curro de chinos. Luego, aparte, encima, a los dos nos gustaba mucho Raymond Roussel, que era un presurrealista y no sé qué, no sé cuántos. E hicimos como una especie de broma con impresiones de África y con el método de escritura que él tenía y toda esta cosa que apareció después de muerto y que entonces la gente de repente empezó a valorarlo en Francia, como, oh, super escritor y tal. Y nosotros hicimos una coña con eso y hay textos, de hecho, como si fuera él. Oh, este te veo y tal, venga, si no os lo compré, mangarlo. Yo qué sé, da igual, ¿no? O sea, y no, bueno, ha sido una cosa rara porque de repente hay mucha gente que nos ha hablado. Y mira que fueron dos números. O sea, es verdad que luego hicimos cosas en periódico y, uh-huh, una especie de continuación y intentos de tal. Y Fernando siempre me dice, bueno, deberíamos cerrarlo. Lo que pasa es que ahí el culpable soy yo. ¿Por qué? Pues porque es una cosa como que de repente a mí me cuesta volver a ese momento, ¿sabes? Uh-huh. Porque yo creo que era dos tíos que se lo estaban pasando muy bien hablando de las cosas que les gustaban cuando tenían 26 años o 25, uh-huh, años o 23 años y claro, no estás en eso, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahora Contrición para mí es un artefacto de otro tipo donde lo que valoras es la contención, es decir, hay un curro brutal de, uh-huh, de colocación de las viñetas, de cómo conseguir el ritmo, etcétera, etcétera, pero yo lo que quiero es que no se vea. Uh-huh. Lo otro es como va, es el punk, o sea, aunque no lo parezca, me parece una cosa hiperintelectual y tal, en el fondo es punk puro, ¿sabes? No, pero sí transmite ese nihilismo, esa frescura, ese sí, bueno, es que dadaísmo, ese... O sea, que no se entendiera, nos daba igual, es que eran, claro, las cosas que nos gustaban a nosotros. Transmite un poco esa fascinación de lo insensato. Sí, era todo lo que nos gustaba metido en una batidora y ya está. Entonces, si no se entiende, pues da lo mismo, ¿no? Uh-huh. Total, también, para lo que vamos a cobrar, que es nada, claro, pues por lo menos pasarlo bien. Y es cierto, y era muy difícil también porque yo me había puesto el autorreto de decir cada página no puedo repetir esquemas, uh-huh, de narración ni nada. Bueno, luego Fernando, claro, para explicar esto, es que ahí no hubo un guión normal. Yo ahí hacía una especie de bocetos de página porque era imposible explicarlo como, uh-huh, guión normal porque básicamente estaba rompiendo la página a cada momento y los de lectura. Entonces yo, bueno, y entre los dos, o sea, y se pudo hacer porque Fernando es Fernando, uh-huh, que es un tipo con una capacidad camaleónica increíble, o sea, es una bestia parda de dibujo y que es una pena que no haga más cosas. Uh-huh. Sí, totalmente. Es un animal. Sí. O sea, entonces yo tuve, uh-huh, la suerte de encontrarme con él, que encima nos hicimos hiper amigos y que nos gustaba muy bien de cosas y yo era como, wow, el lector por así decía, mira, ¿dónde está? No sé qué. Yo qué sé, el Exploligator de Harry Grandart de 1906, tal, esto, no sé cuántos. Y metimos todo ahí, lo que nos gustaba, las cosas también de literatura y demás, uh-huh, y salió esto, Artefacto. Extraño. O sea que el miedo para retomarlo es no tener ese modo, ¿no? No estar en ese. Claro, es que yo creo que el problema es que ahora sería una cosa muy distinta, uh-huh, por todas las lecturas que ha habido posteriores y porque, sí, hay 30 años. Y hay otro momento vital diferente, otra perspectiva de la vida. Hay una cosa que lo comentaba en la sección anterior y tal, uh-huh, de lo de Comics Talks Mill, ¿no? Uh-huh. Que es un poco. Ahí nos creamos un personaje que era Explorer Smith, que era para hacer historias mudas, que este hemos hecho como cuatro. Ahí creo que hay un par de ellas incluso inéditas. Que esto sí que lo podríamos seguir. Yo alguna vez le he dicho, bueno, terminamos un álbum de Explorer Smith, que, uh-huh, eso sí que era una cosa como mucho más experimental, también experimental de otro tipo, o sea, más parecida a las cosas que hace Mathieu, que en, uh-huh, Francia y tal, que iba más por ahí, ¿no? Que, bueno, esa es la parte que a mí siempre me gusta mantener, ¿no? De experimentación y tal, que, bueno, ahora está, digamos, de otra manera, o sea, no con idea de... Oh, bueno, en Esther hay una cosa curiosa, por ejemplo, en el de la boda de Esther, que de repente en el medio del libro hay como un Lili, ajá, metido, pero con otro tipo de papel y demás, precisamente para buscar esa sensación sensorial de descoloque, sí. Es que de hecho es un trasunto del primer libro que se publicó Esther, que yo lo tengo. ¿Que Lili tenía solo cómics o era una, revista, era una revista para chicas femenina tenía, en general? Tenía su póster del cantante guapo de turno. O sea, como una super pop de los años 60, pero 70. Con básicamente con cómics. Entonces, claro, yo cuando le dije a Neke, vamos a hacer esto, no, Neke por generación ni siquiera sabía. Le mandé las fotos y le dije, vamos a hacer un póster incluso de Juanito jugando al fútbol. Y se moría de risa. Y bueno, en el libro lo explicamos todo. Neke es la ilustradora que retomó Esther después de, claro, de la muerte de Polita Campo. Sí, el de la boda. Y lo que funcionó es que de repente la gente que lo había leído nos decía, ostras, cuando llegamos a, que es un sueño de Esther, pero en realidad tú tienes la sensación de volver a ese momento cuando leías el Lili, porque el papel cambia, porque imitamos todo, ¿sabes? Incluso yo cogí, le dije, vamos a hacer exactamente las viñetas exactamente iguales en el mismo orden que están allí. Y claro, eso es en el fondo es metalenguaje. Sí, claro. De otra manera, así como muy metida de lado, pero claro, es una cosa de la que nos olvidamos con los cómics habitualmente, que es el papel es otro elemento, es decir, para manejar. Que es un poco lo que hace Chris Ware y este tipo de cosas, ¿no? Con lo de las cajas, este tipo de cosas. Son los formatos, es el papel, es cómo lees. O sea, yo con Burrubín, por ejemplo, hicimos una historieta corta, que fue una pena, me la publicaron mal, que era de 4 páginas, pero había un obligato, porque tú tenías en la página de la izquierda la cara de un personaje, en la derecha la de otro, y cuando pasabas la página se te daban un beso. Y estaba, que era adrede con respecto a la historia. Del, y claro, me decía Rubín, ostras, esto. Y dije, claro, esto está hecho para que tú hagas ese movimiento y tengas esa sensación de que están dando el beso, y por eso están. Era más una historia de, bueno, de una especie de extorsión de un chico a un tipo casado y que le ponía un plazo como para o nos vamos o lo cuento. Y tal. Entonces, claro, al pasar las páginas, veías. O sea, sí, como un juego, sí. Igual que los libros infantiles que tiras de sí, tal. Claro, y pero aquí era algo, simplemente con pasar la página. Pero esto es como, ¿sabes? Hay una cosa que se puede hacer, por ejemplo, con los cómics que no se hace muy habitualmente, que si. Imagínate que tú tienes 2 páginas enfrentadas. Entonces vas haciendo las. Empiezas haciendo viñetas grandes y quedas haciendo viñetas más pequeñas, ¿no? Entonces, en la última página, en la página que está a la derecha, metes muchas mitas seguidas pequeñitas, entonces tú directamente lo que haces es acercarte al libro. Sí. Pasas la página y haces una doble página, inmediatamente vas a echar el libro hacia atrás para enfocar. Pues estás modificando. Estás obligando el modo de lectura, claro, sí, estás infiriendo. A mí ese tipo de cosas me gustan y pienso en ellas, ¿sabes? A la hora de hacer cómics y tal y decir, bueno, pues qué cosas podemos explorar. Pues evidentemente las cosas normales como la tipografía y tal, que la tipografía en los cómics o el texto es dibujo, entonces todo lo que está en la página. Hasta, bueno, cosas más raras y algunas me las han dejado hacer y otras no porque eran muy caras. De troquelados y cosas claro, así. Claro, sí, que ahí extrañas. Ya entras en procesos ya de producción, sí, que encarecen el producto mucho. Pero pasar la página no es uno no, de ellos. Pero entonces, claro, pues pensabas eso, pues eso, esto que he contado yo y le decías, puedes conseguir que la gente haga, eche el tebeo para atrás. Sí, claro, está bien que lo expliques porque ahora acabo de pensar, ¿se entenderá esto si no estamos viendo? Claro, sí. Bueno, a ver, Milagros, ¿tú has leído Esther? Esther, no. ¿No? ¿Y la revista Lili no la leías tú? Vaya, pues a ti seguro que te gustaba. ¿Tú crees, Carlos, que le gustaría a Milagros? Yo creo que sí, porque al final... ¿Hay tabletones? ¿Hay chicos guapos en los cómics de Esther o no? Sí, hombre, yo le decía siempre a pura de broma que Juanito era Beckham antes de Beckham. Ya sé yo lo que te vamos a regalar a ti para el cumpleaños próximo. Ya lo tienes claro. Milagros. Sí. Bueno, pues... la verdad es que, joder, es un placer hablar contigo, pero como todos los placeres buenos, es muy breve y así debe ser. Entonces voy a intentar seleccionar. Venga, vamos a el tema Saraos, que tú has formado parte del Salón de Viñetas de Atlántico, que es el Salón de Tebeos de Coruña, que es una ciudad que, bueno, pues ni fu ni fa. Hombre, al lado lo digo, pues obviamente pues no tiene nada que hacer, pero bueno, hay que dejarles que ellos camelen como camelan, que también tienen derechos humanos. Bueno, yo he vivido muchos años allí, además. Sí, yo también. Por eso hablo con conocimiento de causa. Sé que en el fondo son humanos, pero bueno. La cuestión, ¿tu experiencia ahí cómo la valoras? ¿Cómo valoras el tema bueno, de los pues, salones? Muy bien, yo creo que son necesarios y cada uno tiene que tener un poco su personalidad y mientras, bueno, pues era un poco la idea inicial de Miguel Anxo, de Miguel Anxo Prado. Yo coincidíamos mucho en la manera de entender lo que tenía que ser, pues la cultura, pues cuando estaba financiada por un ayuntamiento, es decir, que no entrasen marcas comerciales, que las cosas fuesen gratis para la gente, que en la feria de venta hubiese un 10% como en las ferias del libro. Que el foco fuera la cultura, la expansión cultura, de la claro, cultura decir, y la presencia de la cultura y no el mercado. Exacto, las exposiciones, el contacto con los autores. Y punto. Entonces, bueno, hubo muchas presiones, porque esto, claro, lo que está haciendo hoy en día es llevarlo hacia lo que son las Comic Con y todo este tipo de cosas. Que es lo que te iba a decir. De hecho, la otra pregunta era, ¿modelo viñetas de Atlántico o modelo Comic Con? ¿Qué pasa? Hombre, ahí? Para mí, desde luego, es modelo viñetas. Entiendo lo de la Comic Con, pero al final el problema que tienen las Comic Con, para mí, y yo trabajo en la tele también, es que la tele y el cine se las comen. Se lo comen. Sí, al final los salones de cómics son la última película de Marvel, la última serie de HBO. Que está, vale, que está bien y tal, también. O que la gente se disfrace, haga el cosplay, sí, pero, y todo esto. Pero, claro que sí. Pero bueno, pero si entonces mal no está nada. Si no, no le llames Salón del Cómic. Claro, efectivamente. No lo llamen matrimonio. Claro, llame lo que quiera. Sí. Pero no Salón del Cómic, porque al final los cómics, incluso en San Diego, uh-huh, que es la que inició esto, sí, pues han ido acabando arrinconados. En, sí. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque el otro al final tiene más dinero. Tiene más pasta, y si lo que estás buscando, claro, es dinamizar un mercado, el mercado más dinámico, el mercado que genera más más margen de beneficio, es el mercado que va a monopolizar ese evento. Exacto. Es una cuestión de lógica. Entonces, bueno, yo no digo que no, sabes, que estas cosas no tengan que existir, porque a la gente le gustan y fenomenal, sí, uh-huh, pero creo que tiene que haber un hueco, pues también, igual que los hay para los festivales de fanzines y uh-huh, tal, que se han tenido, sí, que al final organizar. Y esto ha ayudado a que proliferen y uh-huh, que haya también una mayor diversidad de formatos. De hecho, de este fin de semana es el autocine. Se publicará este programa después de que suceda. No, el autocine no, el fanzimad. El fanzimad, que ¿no? es en la librería Iván de Vargas, que iremos esta tarde o mañana. Pues eso, ¿sabes? Yo creo que, es decir, todo tiene su sitio, pero claro, si tú dejas que uno que es pretendidamente tiene una vocación más cultural, más de que la gente lea, uh-huh, y tal, o se pueda crear, sí, de difundir, de difundir, vamos, nosotros siempre metíamos un elemento cultural, una, claro, producción cultural, no meramente económica. Claro, entonces, porque al final los tebeos y las lavadoras son productos de mercado, pero no son lo mismo. No. Ni tienen la misma función. Si no se parte desde esa comprensión de lo diferente, difícilmente. Entonces, bueno, no sé, nosotros, yo estuve 25 años, pero en realidad vinculado, o sea, como digamos, sí, un director o lo que sea, uh-huh, 24, uh-huh, y yo llegué a un punto en que, claro, las cosas, las diferencias con el ayuntamiento eran tan, uh-huh, grandes y tal, que yo le dije a mi casa, tiene una paciencia infinita, uh-huh, yo tengo mucha, pero yo creo pero que no tanta, ¿no? No, y aparte, bueno, yo creo que él tenía una implicación personal con la ciudad, uh-huh, porque había un proyecto detrás, claro, que él quería llegar a hacer una especie como de museo del cómic en Coruña, hacer, uh-huh, sus originales, o sea, y yo le dije, yo cedo mi colección, paso. Uh-huh. Pues bueno, al final no se pudo hacer. Uh-huh. Y oye, pues nada, pues otra dirección y otro rumbo, uh-huh, sin más. Las cosas también tienen su tiempo y ya está. O sea, sí, yo, pero yo bueno, creo muy que orgulloso es... de lo que hicimos, muy contento y que realmente fue un salón singular, uh-huh, en el sentido de que se primaba mucho la presencia de los autores, el contacto, la facilidad y tal, y no estaba muy presente la cosa mercantil. Es todo un asunto, no podemos ya abordarlo porque se nos acaba el tiempo, pero sí, desde luego nuestra posición siempre es, y este programa es prueba viviente de ello, que la cultura debe ser libre, y debe estar, por supuesto que los que nos dedicamos a ello pues también tenemos derecho a ganar dinero con nuestro trabajo, pero nunca debe ser la economía claro, primar sobre lo que aquí, es la cultura, ejemplo, como valor cultural humano en sí mismo. Evidentemente, ¿sabes? La entrada era libre, pero ahora tú vas a una Comic Con y pagas por entrar. Claro, sí. Y aquí no. Sí, es otro modelo, es otro objetivo, es otro... Porque la gente ya lo ha pagado con sus impuestos. Claro. Entonces, le estás cobrando dos veces, no tiene sentido. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Lamentamos tener que despedirte, sinceramente, porque ha sido un placer enorme. Espero que para los oyentes también lo sea. Un millón de gracias por haber venido aquí con dos cafés encima y muy pocas horas de sueño. Bueno, un placer, igualmente. Y nada más. Muchas gracias, Milagros, también por venir. Hoy te has portado muy bien. Casi siempre. No, porque no te he dejado hablar casi nada. Entonces te has portado muy bien, claro. Yo sí. Sí, sí. Y muchas gracias, Vanessa, también por venir aquí, aguantar con paciencia esta pedrada de frikis de los tebeos. Y nada más, queridos amigos, miñas donas, meus señores, solo me queda, como de costumbre, lanzar nuestro grito de guerra. Advertimos que terminamos con una canción de Duomo llamada Somos Muchos Yeyés, que lo sepa el mundo y que lo sepa España, que somos muchos yeyés. Y le queremos dedicar este programa en memoria de Jorge Taboada, ese gran amigo ya desaparecido hace muchos años. Que la tierra te sea leve, compañero. Gracias a ti por todas las enseñanzas que nos han llevado, entre otras cosas, a estar hoy entrevistando a Carlos Portela en el 2025. Somos muchos yeyés. somos muchos yeyes. Somos muchos yeyes. Somos muchos yeyes. Somos muchos yeyes.